Bienvenidas y bienvenidos una semana más al Colaboración Ciudadana en Contrabanda 91.4 de la FM de Barcelona. Esta semana con el especial titulado Canciones de Berricharrás sobre una cama de lo que es Purria, no nos vamos a engañar. Ha quedado claro, ¿no? ¿Ha visto? Pese a la risa. ¿Cómo me mola el concepto cama para expresiones culinarias? Iba a decir crujiente de berricharrás, pero no se puede estar en todo. O sea, que un crujiente de berricharrás sobre una cama... Sí, lo que es la purria. Nuestra purria habitual. 60 minutos al horno y listo. Sí. Pero esto es una cinta guapa para llevarte de barrio a la montaña. Sí. Por no repetir a la playa. El Pirineo. Claro, te vayas al Pirineo con los berricharrás. El Pirineo ya es medio vasco. Sí. Los nombres allí de los pueblos son muy raros. Este Ridaneu y cosas que parecen vasco. Va ahí con berricharrás a todo volumen. Y con así. ¿Y ahora que está de Juan Echaos en la calle? ¿Ya la han soltado, qué? Ya está fuera. Hostia. Está listo, hostia. Pero sin comer, ¿eh? Ha donado el estómago ya. El estómago han dicho, esto me lo quitan. Que me quiero, como Marilyn Manson, que se quitó dos costillas para chupársela. Entonces Juan ha dicho, a mí quítenmelo todo, ábranme. Pues sabes que hay unos chavalitos en un pueblo por ahí, Alicante, que se pusieron el nombre del grupo, se puso de Juan Echaos, con D-T-H-E. Sí. Que lo veo un nombre muy correcto. Muy correcto, ¿eh? ¿Cómo sí se han puesto en el pueblo? Contentísimos, ¿no? Que no les han dejado tocar. ¿No les han dejado tocar la fiesta del pueblo? Va. Hostia. Claro, es que la gente está muy concienciada con de Juana. Tú piensas, de Juana ya solo se alimenta untándose Nivea. O sea, y lo que absorba la piel, ese es el alimento que se va a llevar esa noche a la cama. Eso es lo que se lleva. Que su mujer le ha dicho, al menos úntate con mayonesa y barra. Y dice, no, que no es vasca. Bueno, Nivea sí que es más vasco. Suena vasco, al menos. Y eso sí que lo tiene. Así están las cosas, ¿eh? Sí. Pues eso, especial, berricharrás, que son canciones así alegres. Hostia, y con caña, ¿eh? Sí, vaya. Y al que no le gusta te dice que son emo. Como pa pincharte. Tía. Que hay gente muy rara. Y con purria, emo. La purria va a ser muy emo en este programa. Y ya está. Y cualquier contacto con nosotros en colaboracionciudadana.com y nosotros volvemos la semana que viene con otro especial, casi probablemente. Sí. Pues le zumbamos, ¿no? Sí. Venga. Batida, si du, terine, catu, onen, azalean, ea, iraute, nuen, bat. me cayó ahí y ahí perdí el conocimiento. Y de ahí, cuando ya volví así, cogí, miré, la barra de pan no la encuentro, el cigarro que llevaba en la boca, no sé si me lo saqué, me caí al suelo. Y ya cogí con chorrando sangre para allá. In defense of civilization, and thanks to all those who hear this word to spread them all over the world. Country, religion, family, country, religion, family, country, religion, family. This is our aim and friend. Viva España. Y a controlar a una mente de Riyamu. he puesto en contacto con el programa porque veo que había arreglado muchos matrimonios, ¿eh? Está muy bien, tiene una audiencia muy grande y sobre todo para pedirte a ti más que a nadie que me tiene que arreglar esto. La culpa yo, porque por mi mala cabeza y luego que no pensaba yo que ella iba a dar ese paso. Bueno. ¿Fue ella quien tomó la iniciativa? ¿Se marchó ella de casa? Sí, ella tomó la iniciativa, la tomó ella. ¿Se fue de casa? Ella se marchó, bueno, se marchó de casa porque más bien la oprimí yo, la apreté yo, ¿no? De que yo me quedaba en casa. Entonces ella dijo, si tú te quedas, yo me voy. Salvatuko ulerke zintzaien oinazetik, libertade ezatik, Francisco García Escalero, el asesino de mendigos que elegía a sus víctimas entre los desheredados. Yo tú le sacaste el corazón. ¿Le sacaste el corazón? Sí. Mordí un trozo. ¿Eh? Mordí un trozo. Francisco García Escalero es capaz de relatar sus crímenes con la frialdad de la inconsciencia que le ha proporcionado una vida de alcohol y drogas, una esquizofrenia profunda. Carne de psiquiátrico desde su juventud, el que llegaría a ser el mendigo asesino fue un niño raro, de carácter hosco y taciturno, que a los 16 años pisó los primeros pabellones psiquiátricos. García Escalero vivió su infancia junto a su hermano mayor entre las chabolas de la calle Marcelino Roa, del barrio madrileño de Bilbao. El pequeño Francisco, perdedor nato en las grescas callejeras, pronto comenzó a mostrarse como un chico extraño que se escapaba de casa para dormir entre los muros del cementerio de la Almudena. Metía yo en los velatorios a ver a los muertos y me ponía yo en la misma postura que ellos durmiendo. En los velatorios, donde no había vigilante. La gente de nuestra parroquia le tenía miedo. Incluso a mí me preocupaba muchísimo que las personas de la parroquia me venían a decir que si este señor continuaba a la puerta de la iglesia, que no venían más a la parroquia. A mí nunca me me pegó ni me... insultarme, sí me insultó alguna vez, y tenía ganas de matar a un cura, pero yo nunca pensé que esto era así, ni mucho menos, sino que esto lo decía para meterme un poco miedo. Si me daban 10 pesetas o 15 pesetas, las cogía y las tiraba. Y decía, cabronas, ¿pero yo qué voy a hacer con esto? ¿Es que voy a comer con esto? Yo fui a socorrer a esa mujer y le empecé a insultar a él, claro, por supuesto. Y sacó un cuchillo amenazándome que iba a matar. En 1987, cuando tenía 33 años, Francisco inició su desenfrenada carrera asesina. No fue muy lejos en busca de sus víctimas, sino que las eligió entre quienes vivían, mendigos y prostitutas. Cuando está colocado ya, por decirlo de alguna manera, dice que siente una fuerza irresistible que le empuja a matar. Y entonces, pues generalmente por la espalda, con una piedra, le machaca la cabeza, por decirlo en un lenguaje que se entienda al compañero o la compañera, o incluso otras veces con un cuchillo, por la espalda le acuchilla. Y luego ya cuando le ha matado, pues quema el cadáver. Una prostituta, una, que la cogía ahí en la calle Castellana, eso se llama por un sueño o alguna cosa que me pasó a mí por la cabeza, que me parece que es verdad. Que la cogí, la llevé y luego la maté, la corté a la cabeza. Dos meses después, mayo, un indigente de 65 años, por nombre Julio, es encontrado cosido a puñaladas, con el pene amputado y su cuerpo carbonizado. La sección de homicidios de Madrid cree que entre estas muertes no existe conexión alguna. García Escalero es detenido e interrogado por la policía y confiesa. Compré yo bastante vino. Y él también bebió. Y me acuerdo que le digo una piedra en la cabeza y yo lo quemé. Había algunas víctimas que no se morían así al momento. Sin embargo, otros especialistas creen que Escalero todavía es peligroso y que en cualquier momento las voces que él cree oír en su cabeza podrían ordenarle que mate de nuevo. Si este hombre le dejan en libertad, vendrá por todos los que pueda seguir matando. Por eso pedimos que el ministro de Justicia, que haga un poco de justicia, no le suelten nunca, porque si no, en vez de ser los que vamos a ser muchos los malos que vayamos cayendo. Nunca comprenderé mientras esté vivo el por qué lo hacía. Es una cosa que nunca, jamás en la vida, yo comprendo de cómo llegar a hacer lo que he hecho. Francisco García Escalero, el mendigo asesino, no comprende lo que hacía. Gaur elardia doan egutegia limpia y deliciosa. Así hacemos aquí la gaseosa Cruz de Gorbea. No con agua cochina de la ría como hacen los americanos. Gaseosa Cruz de Gorbea. Pure gaseosie. Pídela en tu bachoqui, la hostia. Del Padre Eterno a Carlos Jesús. En este mensaje que recibí del Padre Eterno me dijo: hijo mío, voy a dar cuenta en la tierra de los terremotos, de los maremotos, de los aires huracanados, del virus y de la peste y del SIDA. Suffer strength as a tree from time to time. Then I saw no Antonio. Sí. Hola. Vamos a ver, ¿en qué libro si me oye? Sí. Vamos a ver, yo quería poner, vamos a contar, vamos, un caso, pero claro, no lo podría decir aquí, ¿no? Sí puedo. Hombre, sí, ahora mismo no, está... si alguien supiera dónde vive o algo por la radio, me lo podría decir, ¿no? O no podría ser. ¿Cómo, Antonio? Vamos a ver, es que yo estuve con una chica, ¿no? Que es, sí. Que es una prostituta, ¿no? Sí. Ella es marroquí. Sí. Bueno, y se llama Fátima Camuni. Y estuve yo con ella en un club. Sí. Ahí pegado a Bar de Peña. Bueno, total, que ella me dejó su teléfono móvil y todo. Y entonces yo me dijo que me quería y todo. ¿Me oye? Sí. Y entonces, pues me dejó el móvil y estuve yo, y me dijo que vivía en Madrid. Y ciertamente vive aquí en Madrid porque yo llamé a Mobiliay. Ah, ella me dejó una dirección de aquí de Madrid. Sí. De Santa María de la Cabeza, que vivía ahí. Sí. Ella se llama Fátima Camonia, sin morena, tiene muchas tetas. Tiene 27 años. Bueno, es igual, Antonio, sí, es igual porque aquí no buscamos gente. Sí, bueno, pero... me oigan como es, el marido es español, sí. Está casada con el marido español, ella es marroquí. Ah, está casada ella. Y entonces me dio la dirección, sí, de Santa María de la Cabeza del número 92, del 9T, sí. Y fui ahí, yo le pregunté al portero, me dijo que sí vivió ahí, sí, pero que ya no vivía. Y, pues, bueno, no, y entonces, Antonio, a ver, por favor, ¿el problema cuál es? ¿Que usted la quiere localizar? Que ella me han dicho a mí que vive por Santa María de la Cabeza, porque yo estuve luego en el club y me dijo... ¿Y usted por qué la quiere encontrar? Sí, pero porque me gusta, la quiero mucho. Y entonces le pregunté yo al portero y me dijo que en el 9T vivía el marido y ella, estaba con el marido, con uno. Claro. Tenía un niño de 2 años. A lo mejor puede haber alguna mujer que trabaja en un club como ella, la conozca y sepa dónde vive en Madrid, porque vive Antonio, en Madrid. Antonio, sí. ¿Y si esta mujer está casada? Sí. ¿Cómo es que usted se quiere meter en medio de esta relación? No sé, porque ella me dijo que me quería, que me fuera a vivir con ella. ¿Cuánto tiempo pasaron juntos? ¿Una noche? ¿Eh? ¿Cuánto pasaron juntos? ¿Una noche? No, estuve 2 horas con ella. ¿2 horas? Sí, y me dejó la dirección. Entonces, ¿sabe usted? Le pregunté al portero de Santa María de la Cabeza del número 92. Sí, esto ya lo hemos entendido. Y entonces me dijo el portero que estaba ahí viviendo con el marido de alquiler, tenía un niño de 2 años, que ese piso era de Sara Montiel, que se lo tenía alquilado. Ah, ahora ya se lo tiene alquilado otra gente. Antonio. Sí. Antonio, sí. ¿Usted cree que con 2 horas de relación con una persona, sí, uno puede ver si está enamorado de ella, tanto como para buscarla, sí, incluso a través de la radio? Pero yo digo que puede haber alguna mujer que la conozca, porque me han dicho que vive ahí en Santa María de la Cabeza. Vale, muy bien. Porque ella me dijo que vivía en un piso nuevo en el mismo Santa María de la Cabeza, se cambió de ahí, que compró hace 2 años. Antonio, sí, ahora mismo, si alguien con estos datos cree que la conoce, sí, nos va a llamar y le va a ayudar a usted, ¿vale? Y a lo mejor ella se llama Fátima Camoni. A lo mejor. Camoni es marroquí. Buenas noches. Vale. Adiós. tu gaito, tabeiko sama tu gaito, tabeiko sama tu gaito. Mundu horretan dago, baina guk ez dugu zer apurtu. Eta uriari du euria, baina guk ez dakigu nork. Eta izea zerre dago, baina ez dakigu norekin. Eta itxasoa, itxasoa ere zerre dago. Eta izen pare bat okurritzen zaizkit, baina isildu egingo naiz demokraziaren izenian. Aske zarete libre, zuen kaiola errangoietan. Dena eros daiteke, zuen kaiola errangoietan. Hala ere, kesu zara, zuen kaiola errangoietan. Kate zaila, dezakezu, zuen kaiola errangoietan. Otro lugar mágico en esta historia es el Monte de la Mola del Segar. Allí subieron los jóvenes de Paiporta para tener contactos frecuentes con los ángeles. Y allí también se les apareció el ángel Metatrón. Estamos aquí en, delante de esta montaña, que es la Mola del Segar. Un lugar que eligió el ángel Metatrón para aparecerse y dictarle su mensaje. El ángel Metatrón, él llegó a decir que era el rostro del Dios, que la montaña era sagrada y, según lo que nos contaron, su edad podría ser de unos 40 años. We'll be right back. Efervescentes momentos con gaseosa Cruz de Gorbea. Cuando estés haciendo murruchos con la Marichu, un trago de gaseosa Cruz de Gorbea. ¡Cabo el sus! ¡Ya por el sexto! ¡Yo soy Bandoni! ¡Ya! ¡Méteme otra vez la máquina! Garen alegin, bitxi dezakun egin Sistema una, grande, libre, honekin Poliziak, takakak duziak Dira erritutak, honetin biziak Zure geroa, argituz doa, baina noztopoa Betiko leloaren, betiko leloa Ez esaten, ukaten, gu eta gutarrak desesperatzen Gorralena egiten, gezurak eraikitzen Zenide bat, zenide bi, bitartean sufritzen Begiak kitxi, demokrata bitxi Atzerakoien artean harri bitxi, bitxitxi Zure lagunen miritzi Betiko leloaren betiko leloa! Me cogió un mordisco en el pene y en los testículos, lo cual el perro no me soltaba. Entonces, al ver que no me soltaba, pues yo cogí el camino y con el fin de que no fuera a zamarrearme y me dejara limpio, entonces le semana la cabeza con el fin de que no fuera. Lo cual ya yo cogido, no me soltaba el bocado, yo lo tenía cogido así y yo auxilio socorro. Horrela esan nahi dut Luzati txikia horren da eder Titular guztiak guri buruz dira Baina ez digu inork izterre galdetu Batzu mila kilometrora Bihotzetik gertu alegia beste batzu bertan bizita horren oro. Ekiman natorela esan nahi dut Luzati txikia horren da zaila Gezura dirudi ez da nekerik Beti ilusioak eraberritzen Batzu mila kilometrora Bihotzetik ertu alegia Beste batzu bertan bizita Horren nuru Sentimentua Ez dira inoiz izan Ekiman nata horrela esan nahi dut Luzati txikia horren dazar Benta berri zin jauziri gute itzar Debekuaren hartaziekin Batzu mila kilometrora Bihotzetik ertu alegia Beste batzu bertan bizitak Horren nuru Sentimentuak Ez dira inoiz izan están en el libro de los récords, pero el bar que regenta José Abril Sáez con su familia en el hogar de la tercera edad de Elche ha sido robado en más de 160 ocasiones en los últimos 19 años. ¿Dónde está? Ahí. Cada vez que han entrado, una rayita. Me creo que vamos por 161, me creo. Los ladrones, a lo largo de los años, se han llevado de todo. Desde televisores a bebida y las anécdotas sufridas por la familia han sido muchas y muy diversas. En ocasiones pues han llevado televisores en color, vídeos, un teclado, altavoces. Ángeles Álvarez Castillo, en una ocasión, recibió la visita de los ladrones a pleno día. Ella se encontraba supervisando los arreglos de un robo anterior y los jóvenes le dijeron que no repusiera un cristal porque esa misma noche iban a volver a entrar. Las medidas de seguridad prácticamente no existen, ¿no? Sí, después han puesto la alarma y entonces ya no... Ya no entran tanto. Años, ¿no? Se entran tanto. Que, pero siguen entrando. Que no entran todos los días. No, ahora no entran tanto, ahora van entrando más entran, tarde. Entran, pero más despacio. Ya no hay igual o sea, antes a lo mejor entraban todas las semanas, tres o cuatro veces seguidas, y ahora a lo mejor entran, a la semana, hace 15 días entraron, a lo mejor ahora se pasan tres meses y no entran. Y entraban pese a que, por ejemplo, ustedes en alguna ocasión pusieron un perro, ¿no? Sí. Y con el perro también entraron. Claro, como entraban tantas veces, ya eran no de conocía, la casa. Conocían. Sí, ya se hizo amigo de él. ¿Eh? Claro. Ajá. El perro se hizo amigo de él. ¿Y ustedes han asegurado el bar? No lo aseguran. ¿Por qué? ¿Por qué no les aseguran? Porque no lo aseguran, porque como va todo cristal, no les interesa, dice que no les interesa. Zeinek agintzen du nimen lehen ければ現役エンタジャコウデネキデサノイトデベレンガベアゲミチュダビニヤヘタバチイライヤレナマンノフエアイザキヤレツテレゴナDio guerra honi noiz Hospitaletan tankerik ez Dudo azken adabetize Zagotasun bota horitan Txakun denek Izan nahi dute Bere jabearen itxura Bimila Eta bat Iraiaren Amar Lupuek Aitzakia Ez zuten Eguna Azken eguna Tikona Guantanamo erraldoi bat Zeinena Ja orain Erantzun Kizuna Zein bizira Seguro Tómate un trapa, Isabel, y que no se entere Miguel. Uy, qué detalle, Marqués. Me tiene atrapada. Trapa, la tentación tiene un nombre. ¿Qué te atrapo, leche?